Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 30 de mayo a las 17 horas se inaugurará la Expo Feria de la Creatividad Ambato 2015 en la Cámara de Comercio de esa ciudad. Participarán talleristas de manualidades, escultores y pintores nacionales e internacionales que exhibirán sus trabajos con temas relacionados a la educación, la naturaleza y la juventud. En la apertura de la feria se presentará la Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Internacionales. Bogotá. El festival Salsa al Parque, uno de los más famosos espectáculos dedicados a ese género en Colombia, se realizará este sábado y domingo en Bogotá. Participarán la Sonora Ponceña, Tito Nieves y Willy Rosario, considerados iconos de la música puertorriqueña, la Orquesta Cubana Aragón y varias orquestas de salsa del país anfitrión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.